Bueno, creo que estamos en el aire. Me gustaría que me confirmarais que se escucha todo, por favor. Todo debería estar funcionando bien. Bueno, pues aquí estamos. Soy Barin Weyon, de Curiosa Biología. Y hoy traigo un artículo científico. Un artículo científico bastante curioso que hemos. ¿No se ve? ¿No se me ve? Debería vérseme. ¿Hola? ¿Se ve? ¿Hola? Si no se ve, tenemos un problema. Sí, se escucha, pero ¿se ve? Se ve, me confirman que se escucha y se ve. Genial, pues buenas a todos. Como digo, hoy traigo un artículo, un Nature, ¿vale? Este artículo que tenéis aquí, esto es raro, es este artículo de aquí. Ese artículo de ahí, un Nature, salió hace 4 días, está recién sacadito del horno. Y es un artículo científico sobre dinosaurios. Como podéis observar, la propia portada ya muestra de lo que va el tema, ¿no? Muestra ahí un precioso dinosaurio, un ornitópodo, que está viendo cómo cae una pluma de probablemente de un dinosaurio del grupo de los Archaeopteryx. Bien. Pues buenas a todos, Maxi Ferreira, Juanje, Gutiuns, HJ Lieber, Nashirka y Tebano. Como siempre, los volúmenes los tengo todos al máximo. Es lo que hay. El aparato es lo que da, no me da de más. Bien, como digo, una nueva hipótesis de las relaciones de los dinosaurios y la evolución temprana de los dinosaurios. De eso va el artículo científico que lo podéis encontrar en la descripción del vídeo. Para intentar, mi intención es intentar explicar este artículo, sus implicaciones, su significado. Y en caso de que esta hipótesis sea confirmada, es una hipótesis lo que se plantea, en caso de que lo sea, de que sea confirmada, ¿qué significa? O sea, ¿qué implicaciones tiene de cara al futuro, ¿no? Entonces, para ello primero te quiero explicar un poco cómo se hace una cladística de dinosaurios, ¿vale? Una filogenia de animales modernos es relativamente fácil de hacer, relativamente fácil de hacer, porque tenemos los animales, tenemos las plantas, tenemos los seres vivos. Entonces podemos coger muestras de ADN de estos organismos y hacer una filogenia basándonos en su ADN. Cuanto más trozos de ADN tengamos, mejor será la filogenia, mejor encontraremos cuáles son las relaciones evolutivas de estos organismos, ¿no? Y cómo se han ido relacionando, cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Cómo se han ido divergiendo estos grupos. Pero con los dinosaurios no avianos, con los dinosaurios extintos, ¿no? Aquellos que se extinguieron hace 65 millones de años, a partir de ahora me oiréis hablar de dinosaurios. Incluyo siempre a las aves en dinosaurios, ¿de acuerdo? En ningún momento voy a excluir a las aves, pero la mayor parte del tiempo hablaré de los dinosaurios extintos, ¿vale? Estaré excluyendo a las aves modernas, ¿vale? Estoy incluyendo a las aves que vivieron en el periodo, en la era mesozoica, pero estaré excluyendo a las aves actuales, ¿vale? Por comodidad. Pues todos esos dinosaurios. El problema es que están extintos. Llevan 65 millones de años o más extintos. Algunos llevan incluso 200 millones de años extintos. Y no tenemos ADN. Entonces, ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es lo que se hacía con los seres vivos modernos antes de conocer los análisis de genética, que son los que nos permiten comprobar cómo evolucionan o cómo han evolucionado los seres vivos modernos, que es hacer análisis anatómicos, comparar la anatomía de los animales, ¿no? O de los seres vivos, vamos, también podemos comparar la de las plantas, por supuesto. Comparando la anatomía, no tenemos una certeza del mismo nivel que el que tenemos cuando comparamos genética, que es como es. Aún así, en genética tampoco tenemos una certeza absoluta, ¿vale? Existen posibles variaciones, existen diversas opciones. Normalmente, tomamos la más probable, que es la que menos pasos cumple, ¿no? Para esto tenemos muy en cuenta el principio de parsimonia, ¿vale? Si nosotros en un grupo de seres vivos establecemos cuatro árboles evolutivos por genética, ¿de acuerdo? Estamos hablando por genética. Nos salen cuatro árboles. Uno de ellos tiene 12 nodos, el otro tiene 8, el otro tiene 6 y el otro tiene 5. Consideramos válido el que tiene 5. El que tiene 12 es muy improbable porque complica demasiado el árbol filogenético y es mucho más improbable dado el carácter ahorrativo que tiene la evolución, ¿no? Sabemos que la evolución es muy ahorradora en cuanto a recursos. Entonces, el hacer cambios y cambios y cambios y cambios y cambios, normalmente cuando se producen pocos cambios, o sea, lo más probable es que se produzcan pocos cambios, mejor que muchos. Entonces, el árbol que aceptamos como más plausible es aquel que tiene menos número de nodos, ¿no? Menos número de. Entonces, para eso también una cosa importante es saber lo que es un clado y lo que es una sinapomorfía. Cuando hablamos de evolución de los seres vivos, nosotros formamos grupos, ¿no? Formamos grupos, pues como los que estáis viendo aquí, ¿no? En pantalla. Aquí, pues, he cogido un cladograma cualquiera, ¿no? En este caso, pues, coincide que es un cladograma de organismos fotosintéticos, ¿no? Entre otras plantas. Bueno, de hecho, son plantas todo, ¿no? Traqueófitos. Entonces, tomamos como que todos los organismos que descienden de un antepasado común son de un grupo. Y en ese grupo está incluido ese antepasado común, ¿de acuerdo? O sea, normalmente en filogenia se define un grupo como aquel grupo más inclusivo, ¿no? El grupo más inclusivo que incluya al último antecesor común y todos los descendientes de tales organismos. En este caso, en el caso que estoy mostrando aquí, traqueófitos serían todos aquellos organismos que descienden del último antepasado común entre riniófitos y angiospermas, ¿vale? Es que he cogido el primer ejemplo y no me lo sé de memoria. Voy a hacer una cosa, Maxi, te voy a dar también a ti la llave, ¿vale? Por si se ponen aquí. Vale. ¿Cuánto durará el directo? Espero que no más de 1 hora y media. Mi intención es no durar más de 1 hora y media. Yo a las 10 quiero haber terminado. A las 10 hora española. Son ahora las 20:39, las 8:39 de la tarde. Bien. Esto es un clado, ¿vale? Cualquier grupo que incluya organismos sin incluir a sus antepasados comunes, por ejemplo, imagínate que cogemos un grupo que esté compuesto por angiospermas y por monilofitas, ¿vale? Que son el grupo amarillo y el grupo verde en la ilustración que tenéis aquí, pero que no incluya al grupo naranja. Si os dais cuenta, el antepasado común entre el verde y el amarillo automáticamente sus descendientes deben incluir al naranja, ¿vale? Pues eso en cladística, en filogenia cladística, eso es incorrecto, ¿vale? Eso no puede suceder. Por eso las aves son reptiles. Bien. Esto es un clado, un grupo de seres vivos que incluyen a todos los descendientes de un organismo, ¿no? Vale. Y al organismo en sí, obviamente. Y cuando digo un organismo, hablo de una especie o de un grupo. ¿Qué es una sinapomorfía? Bien, sinapomorfía es un término que engloba tres cosas. Sin, apo, morfos. Bien, sin significa unión, juntar, agrupar. Apo significa que está fuera, que está encima, que está un apósito, es una cosa que te colocas sobre la piel, ¿no? Está justo por encima. Y morfía, morfos, forma, ¿no? Entonces, una sinapomorfía es una característica morfológica, es decir, algo en la forma, también puede ser genética, que aparece de forma inmediatamente anterior a un grupo y que es común a todo el grupo, ¿no? Que es una. Esa característica es específica de ese grupo. Por ejemplo, los insectos tienen alas. Eso es una sinapomorfía, ¿vale? La estructura original que da lugar a las alas surge en la base de los insectos. Y todos los insectos tienen alas. Hay excepciones. Hay excepciones, por supuesto. La biología es una ciencia que estudia seres vivos y la cosa de los seres vivos es que evolucionan. Es el problema. Las excepciones se llaman autapomorfías. Una autapomorfía es una sinapomorfía que ha sido modificada. Por ejemplo, en el caso de las pulgas, son insectos pero no tienen alas. Tuvieron alas en el pasado, pero las perdieron. En realidad, bueno, lo he dicho mal porque las alas no es una sinapomorfía de los insectos, es una sinapomorfía de un grupo específico de insectos. Hay insectos que son muy primitivos, o sea, su origen es muy primitivo y todavía no tenían alas, ¿vale? Lo he dicho mal. Pero vamos, es una sinapomorfía de un grupo de insectos, que son todos los insectos alados, ¿vale? Y algunos no alados, pero que en el pasado fueron alados, que descienden de organismos alados, que han perdido las alas por regresión evolutiva, porque las han perdido porque no les servían para nada, ¿vale? Porque los que no tenían alas eran más aptos, en ese caso, como los piojos o las pulgas. Bien, eso es una sinapomorfía. Es importante saberlo porque voy a hablar de sinapomorfías. Bien, ¿cómo estaban clasificados antiguamente los dinosaurios? Como he dicho antes, no tenemos forma de analizar el genoma de los dinosaurios. Más que de los dinosaurios modernos, las aves. Son los únicos dinosaurios de los que podemos analizar el genoma. Entonces, de las aves tenemos un cladograma muy bien desarrollado, porque podemos analizar ese genoma y comprobar cuáles son las relaciones evolutivas entre unas aves y otras. Y además sabemos que las aves y los cocodrilos tienen relaciones muy estrechas. Pero, yéndonos hacia los organismos prehistóricos, no tenemos ADN, ¿vale? El ADN se degrada en unos cuantos cientos de miles de años y no tenemos ninguna muestra de ADN de dinosaurios mesozoicos. No tenemos ninguna. Hubo un experimento que aseguraron por ahí por el año 2004 o 2005 que habían encontrado ADN de Tyrannosaurus rex en tejido blando de un fémur. Pero resulta que no. Resulta que fue un error. Un error en la metodología. Todavía las metodologías de aislamiento de ADN no estaban muy depuradas. Hubo una contaminación por ADN externo y resulta que en realidad no habían extraído pequeños fragmentos de ADN de tiranosaurio, sino que lo que habían extraído era pequeños fragmentos de ADN de humano. ¿Vale? Probablemente de alguien, de alguno de los que estaba ahí intentando extraer el ADN de los restos fosilizados. No tenemos ADN de ningún dinosaurio mesozoico. ¿Cómo hacemos entonces la filogenia, ¿no? Pues como se hacía antaño con el resto de organismos, comparando la anatomía. Comparar la anatomía tiene ciertas desventajas, y es que es posible que dos organismos lleguen a tener una morfología similar por evolucionar en ambientes similares sin tener una relación entre ellos. Un caso muy claro de esto es el enorme parecido que hay entre las alas de un murciélago y las alas de un pterodáctilo. ¿Vale? Hay diferencias, el ala del pterosaurio solo tiene un dedo, los otros dedos son libres. El ala de un murciélago normalmente tiene cuatro dedos, pero digamos que la morfología del ala es similar. Y similar también a la de ciertos dinosaurios que tenían también ese ala de aspecto murciélago, ¿no? El Kiji, creo que se llama, que es fascinante ese animal. Tenemos esas dificultades, pero basándonos en eso y siendo conscientes de las dificultades que tenemos a la hora de comprobar estas filogenias, podemos aún así establecer filogenias probables, ¿no? ¿Cuáles son las más probables y las más improbables, ¿no? Entonces, clásicamente, bueno, ahora vamos a hablar un poco de cómo se clasificaron los dinosaurios. Por allá, por mediados del siglo XIX, ya se habían encontrado tres grandes re reptiles, ¿no? Tres reptiles gigantescos, Megalosaurus, Iguanodon y otro que no recuerdo cuál era, que me perdonen. Eso, Giki. Siempre le doy la vuelta. Giki o Kiji, nunca me acuerdo. Gracias, Maxi Ferreira. Como iba diciendo, un señor llamado Richard Owen, Richard Owen, para los amigos, ¿no? Ricardo, en el año 1842 clasificó los dinosaurios, o sea, inventó la palabra dinosaurio, ¿no? Que significa reptil terrible, para agrupar a estos tres enormes bichos. A finales de ese siglo ya empezó el tema de la fiebre de los huesos, la guerra de los huesos, de la que ya he hablado en un vídeo anterior, en el que hablaba de si existieron los dinosaurios, ¿no? JL, ese vídeo que comenté, cuando esto lo suba, si me acuerdo, recordádmelo luego, ¿vale? Me lo recordáis. Recordadme que ponga por aquí arriba la etiquetita para mandar a ese vídeo, al de JL, de ¿existieron los dinosaurios? Bien, ya se habían encontrado unas cuantas especies, unos cuantos géneros de dinosaurios, y empezaba a ser necesaria una clasificación interna del grupo, ¿no? Ahora hay tres, los ponemos en un grupo así, que se llama dinosaurios, que suena muy guay, porque además son reptiles terribles, y suena ahí a monstruos de tal. Pero ya cuando empieza a avanzar el tiempo y empiezas a encontrar y a encontrar y a encontrar y a encontrar dinosaurios. Ileosaurus, gracias, Diego Pulido. Ya empiezas el problema. Entonces, un señor llamado Harry Gubier-Silly, en el año 1888. 1888. ¿Sí? Dividió a los dinosaurios en dos grupos. En dos grupos basándose en una característica anatómica que era marcadamente distinta en unos y en otros. A unos los llamó saurisquios y a los otros los llamó ornitisquios. Saurisquio, sauro, reptil, isquio, cadera. El isquion es un hueso de la cadera. Saurisquio significa que el isquion, el hueso de la cadera, tiene la forma que tiene el hueso de la cadera de los reptiles modernos. Y ornitisquio es que el hueso de la cadera tiene la forma del hueso de la cadera de las aves modernas, ¿vale? Y eso que se hizo en 1888 es lo que aparece en todos los libros. ¿Por qué solo se basaron en esa característica? Pues no. Originalmente fue la característica definitoria de los dos grupos, pero según se iban encontrando más y más restos, se iban analizando los distintos huesos, se iban comparando, haciendo anatomía comparada, que para esto es muy importante. Y miremos en el libro que miremos, y en cualquier publicación científica hasta hace 3 días, 4 días, literalmente hasta hace 4 días, no estoy diciendo hasta hace 4 días de que fuera hace poco, no, no, no, estamos a 27 de marzo, hasta el 23 de marzo del año 2017, todos los dinosaurios se dividían en esos dos grupos. A ver, no sé si se ve bien. Saurisquios. Aquí. Y ornitisquios. Aquí. ¿Vale? Todos los dinosaurios. Libro. Y puedes mirar los libros que te dé la gana, ¿vale? Traigo dos. Este es maravilloso. Este libro es magistral. Joaquín Moratalla, un genio. Joaquín, si me estás oyendo, quiero que me firmes este libro. Y aquí de nuevo, si nos vamos al cladograma, que está muy al principio. Mira, mira, mira, aquí nos viene. Ornitisquios y saurisquios. Tal cual, ¿vale? Tal cual. Y este libro tenía un cladograma inicial, pero ahora no lo estoy encontrando. Entonces, ¿qué se...? No lo encuentro. Bueno, pero ya lo habéis visto. Ornitisquios y saurisquios, ¿vale? Siempre, siempre, siempre. ¿Qué se englobaba en un grupo y qué se englobaba en el otro? Bien. En el grupo de los ornitisquios, cadera de ave, y aunque suene irónico, aquí no están las aves, se englobaban principalmente tres grupos de dinosaurios, ¿vale? Estos dinosaurios acorazados, ¿vale? Los dinosaurios que tienen corazas en la espalda, que tienen la espalda acorazada, los estegosáuridos, los anquilosáuridos, esto es un Ewoplocephalus, esto es un Kentrosaurus, ¿vale? Los marginocéfalos, que son los que tienen acorazada la cabeza, ¿vale? Como los ceratópsidos, el famoso Triceratops o Chasmosaurus, el Pachycephalosaurus, por ejemplo, ¿no? Cabezas acorazadas. Y los ornitópodos, que son los que se dice pie de ave, ¿no? Que son, pues, por ejemplo, los iguanodones, ¿no? Los iguanodóntidos. Y los de cabeza de, o sea, los de pico de pato, ¿no? Los famosos de pico de pato. Estos son los ornitópodos. O sea, los ornitisquios. Y los que quedan son los saurisquios, que incluiríamos a los del cuello largo, ¿vale? Los saurópodos y prosaurópodos. Está aquí. Y a los terópodos, los clásicamente dichos carnívoros, que no todos eran carnívoros. Por ejemplo, el Carnotauro, ¿no? Y entre ellos, por supuesto, los emplumados, como por ejemplo Microraptor, ¿no? Que es este. Y por supuesto, las aves. Las aves son saurisquios, ¿vale? Son dinosaurios con cadera tipo reptil, solo que la cadera evolucionó para pasar a una forma de ave, ¿de acuerdo? Pero fue bastante largo. Y esto de aquí, este que muestro aquí, esto es un Herrerasaurus. Herrerasaurus se ha clasificado siempre como saurisquio terópodo, ¿vale? Se ha agrupado con los carnívoros, tradicionalmente. Bien, esto es lo que era hasta hace 4 días. Como digo, hasta hace 4 días, literalmente. Voy a echar un vistazo al chat a ver qué estáis comentando. Bueno, voy a poneros por aquí el cladograma viejo, ¿vale? Que es este. Lo dejo por aquí. Uop, ahí, vale, perfecto. Más o menos lo que os he estado comentando. Desde una sinapomorfía común inicial, que es la que tenéis aquí abajo. Desde una sinapomorfía, o muchas, ¿vale? En este caso, la posición de las patas respecto a la cadera, las fisuras del cráneo, bueno, una serie de sinapomorfías. Stegosáuridos, undefined or null. Stegosáuridos. No es pego. Stego. STE. Con ese líquido, stego. Eres Sukiko, ya te cambiaste el nombre. Menos mal, Nahuel, porque tela, ¿eh? Tela con el nombrecito. Bien, voy a echar un vistazo a ver qué habéis estado diciendo por el chat. El dibujo es mentira, sí, el dibujo es mentira, es una recreación artística. No recuerdo el nombre del autor, pero lo tenéis en la descripción, ¿de acuerdo? Hola, usad la lógica. Por favor, usa la lógica, no me vengas con tonterías, ¿de acuerdo? Te lo digo de antemano ya. Es lógico y entendible que la materia es inteligente. La materia no es inteligente. Pero que las formas que adopta la vida son aleatorias o están predestinadas. Ni son aleatorias ni están predestinadas. Vale. No mencionéis aquí al que no debe ser nombrado, por favor. Sí, HJ Liebert, te la di un día que llegaron troles, la llave. Exacto. Y no me importa que la tengas, o sea, está bien que la tengas. Vale. Hola Black Blitz, que no te he saludado. ¿Se podría considerar que para los seres microscópicos de una charca, los humanos y todo lo que rodea esta charca sería un universo para los seres microscópicos? No entiendo la pregunta. Creo, yo no creo, o sea, a ver. Microscópicos. El sistema nervioso que tiene un organismo microscópico es demasiado simple como para que puedan llegarse a plantear preguntas existenciales. Así que yo creo que no. Tal vez me equivoque. No soy un organismo microscópico en una charca. Pero yo diría que no tienen la capacidad de tener este tipo de pensamientos. Porque no tiene. O sea, lo más complejo que hay en organismos microscópicos son crustáceos, insectos y larvas de insectos. Entonces no creo que tengan la capacidad de tener esos pensamientos. Lo de que encontraron ADN de T-Rex me suena a Pendleton. Sí, Pendleton se hizo mucho eco de aquello porque decía que, claro, que como el ADN no puede durar mucho tiempo y lo habían encontrado, significa que el Tyrannosaurus había existido hace poco. Dio la vuelta a la tortilla porque si realmente encontrásemos ADN en un dinosaurio mesozoico, lo que estaríamos encontrando no es que el dinosaurio mesozoico vivió hace poco, sino que el ADN hay alguna forma de que se conserve durante mucho tiempo, ¿vale? Sería lo contrario. Eso ya te he respondido. No, pero Maxi, no me jodas. O sea, hazme el recordatorio luego, cuando termine el directo me lo recuerdas. 18:30, está bien. Se escucha muy bajo al alzarle el micro. Está al máximo todo. ¿Darwin tuvo en cuenta todas las especies de vida en la Tierra? No. No. Bueno, por aquí ya. Los estegosáurios, undefined rule, los estegosáurios son esos dinosaurios cuadrúpedos que tienen toda la espalda llena de placas o de pinchos, ¿no? Este es un ejemplo. Esto es un estegosáurido, ¿vale? Esto es un Kentrosaurus. Esto es un estegosáurido. Es más famoso Stegosaurus. El más famoso es Stegosaurus. ¿Qué es este? ¿Vale? Estos son los estegosáuridos. Son dinosaurios con placas en la espalda. ¿De acuerdo? Bien. Hola Silvina y adiós Silvina. con eso de que el ADN se puede conservar, entonces, ¿sí es posible analizar el genoma de especies prehistóricas? Se analiza el genoma de especies prehistóricas, pero que vivieron hace poco, ¿vale? Se analiza el genoma de mamuts, se analiza el genoma de grandes felinos de hace 100.000, 200.000, 500.000 años. Sí, se analiza. De hecho, yo tengo conocidos que se dedican a analizar paleogenoma. Bien, una vez explicado esto, ¿qué nos propone el artículo científico del que he venido a hablar? Bien, este árbol evolutivo, este que tenéis aquí, el que os estoy, el, es este, es este que tenéis aquí, ¿vale? Es el clásico, el que se lleva utilizando desde finales del siglo XIX y hasta el día de hoy era perfectamente válido. Nadie lo. Se daba por hecho que era así. Obviamente es un árbol evolutivo hipotético, porque como digo, no tenemos suficiente cantidad de información, todavía por lo menos, para establecer un árbol filogenético que sea. Que digamos, es así, y punto. Pero todas las evidencias apuntaban a que eran de este modo. El problema es que estos análisis filogenéticos se hacían por trozos, ¿vale? Hasta hace poco se analizaban grupos pequeños que ya estaban encajonados en la clasificación general. Bueno, pues un señor llamado Bayron y bueno, y un par de ellos más, en este artículo que tengo en las manos. Matthew Bayron, David Norman y Paul Barratt, en este artículo que tengo en las manos, Nature, 2017, Universidad de Cambridge y el Natural History Museum de Cornwall, han revisado una enorme batería de dinosaurios. Un montón de restos, un total de 73 taxones, ¿vale? 73 organismos, 73 bichos. Y el cladograma que han sacado es este que os estoy enseñando ahora. Este. El de los colorines, ¿vale? No, este. No, este no, este. Este es el nuevo, ¿vale? Este es el nuevo. Han analizado un total de 73 taxones, ¿vale? 73 especies de dinosaurios distintas. Y en ellas han analizado un total de 457 características, ¿vale? Casi 500 características. Y han elaborado un total de 94 árboles evolutivos. Este de aquí es el consenso de esos 94 árboles que han construido, ¿vale? En los apéndices del artículo aparecen los árboles más representativos de esos que han consultado, ¿de acuerdo? Además, en esta imagen que os enseño, que está en la publicación científica, podéis entrar en el artículo y analizarlo vosotros mismos. Está en la descripción, el artículo científico. Han establecido en colores los tres grupos característicos que han descubierto, ¿vale? Todos los dinosaurios analizados son del Triásico tardío o de principios del Jurásico, ¿vale? O sea, lo que han analizado son la evolución más primitiva de los dinosaurios, ¿vale? Los primeros pasos de la evolución de los dinosaurios. Hay que tener en cuenta que el primer dinosaurio, propiamente dicho, que podemos denominar dinosaurio, aparece a mediados del Triásico. Bien, en este análisis voy a quitar el viejo y voy a dejar solo el nuevo. Y lo voy a poner al otro lado para que... Así, y así tengo un poco más de sitio, porque si no se me encajona la cabeza, ¿no? Bien, en este análisis que han hecho, han encontrado un total de 21 sinapomorfías no ambiguas. Es decir, con este clado, con este sistema de clasificación nuevo propuesto, hay 21 características que son basales a los distintos grupos y que no son ambiguas. Son así. Entre ellas, la potencialidad de formar plumas. ¿Vale? Cosas que no... Muchas de ellas que no encajaban en la filogenia anterior. Como hemos dicho, en cladística aceptamos como válido el árbol que menos nudos involucra. Y en este caso, este árbol de aquí, este que tenemos aquí, involucra menos nudos que el clásico de Saurischios y Ornitischios. Entonces, ¿cómo quedan los grupos? ¿Cuáles son los nuevos grupos? Básicamente, dinosaurios, que está en la imagen marcada por una A. Voy a ampliar un poco la imagen para que la veáis mejor, ¿vale? Si puedo. Aquí está. Vale. Bien. Marcada con una A está el, digamos, primer dinosaurio, ¿no? Primer dinosaurio que engloba a todos los dinosaurios, ¿vale? Todos los descendientes de ese organismo A son dinosaurios. Incluyendo, por supuesto, las aves, ¿de acuerdo? Que siguen estando en el grupo de los terópodos. Bien, entonces, también en el mismo artículo, en la tabla 1, podéis encontrar las distintas definiciones que han hecho de los... que está aquí, la he resaltado, ahí está. Esa es la tabla de las definiciones de los distintos grupos, ¿vale? Que han establecido. Entonces, de entrada, establecen el grupo dinosauria, que ya lo conocíamos, que es el grupo que engloba a todos los descendientes del último antecesor común entre Diplodocus, Triceratops y el gorrión común. Passer domesticus, Triceratops horridus y Diplodocus carnegie, ¿vale? Eso es dinosaurios. Todo aquello que englobe, buscamos cuál es el último antepasado común de esas tres especies, y todas las especies descendientes de ese son dinosaurios. Por lo tanto, el gorrión es un dinosaurio y todas las aves son dinosaurios. Ese organismo es el A, el que aparece en el gráfico con la letra A. ¿De acuerdo? Y aquí se nos separan dos grupos. Por un lado, se nos separa el grupo C, que está pintado de color verde, que conserva el nombre de saurisquio, es decir, cadera de reptil, pero ya no engloba a los terópodos. Engloba a todos los organismos que descienden del último antepasado común entre Diplodocus, o sea, que engloban a Diplodocus y a Herrerasaurus ixquiualtensis. A este. Este se sale de los terópodos. Con esta nueva clasificación, este animal ya no es un terópodo. Sigue siendo un saurisquio, como lo era antes, pero ya no es un terópodo. Se sale. De hecho, si veis en el C, veis que se separan dos ramas muy prontito. Una a la izquierda, que es enorme. Perdón, a la... Lo estáis viendo desde aquí, a la derecha, perdón. Uno a la derecha, hacia acá, ¿vale? Hacia acá, que es enorme, que se diverge muy grande. Y otra hacia la izquierda, que es chiquitita, que salen muy poquitos y además que se extingue muy rápido. Esos son los herrerasáuridos. De modo que esta línea de saurisquios se divide a su vez en dos. Herrerasáuridos, que es el clado que incluye el clado más inclusivo que incluya a Herrerasaurus, pero no a Diplodocus. Y los saurópodos, que es el clado más inclusivo que incluye a Diplodocus, pero no a Herrerasaurus. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa con los terópodos? Se nos han salido de los saurisquios. ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, pues para eso han creado un nuevo grupo que son los ornitoscélidos. Ornitoscélida. Los ornitoscélidos, que es el grupo que lleva el nombre del vídeo, sería el grupo más inclusivo que incluya a Passer domesticus y a Triceratops horridus. ¿Vale? O sea, ese grupo que coja al último antepasado común entre Triceratops horridus y Passer domesticus, el gorrión común, pues ese último antepasado común y todos sus descendientes son ornitoscélidos. En la clasificación antigua, si cogiésemos a Passer domesticus y al Triceratops y vemos su último antepasado común, es el primer dinosaurio, pero ahora ya no. Es el que está marcado como una B. Y a partir de ahí salen dos grupos, el de color rosa y el de color azul en el árbol, ¿no? El de color azul, los ornitópodos, perdón, pero los ornitisquios, que siguen siendo los mismos que antes, y en color rosa los terópodos, perdón, los terópodos, los clásicamente carnívoros. Vamos a echar un vistazo al chat, a ver qué estáis contando. ¿Cómo te respondió Baningweyon? Esto sería un problema de perspectiva. A ver, la pregunta es, para nosotros el universo es inmenso. ¿Podría decir que si fuéramos microscópicos y estuviéramos en una charca de agua en el monte de la Tierra sería el universo? No. A ver, no importa el tamaño que tengas. La Tierra es la Tierra. La Tierra es la Tierra. Es un planeta relativamente mediano, rocoso, que gira alrededor del Sol, el Sol le calienta, gira con una inclinación dada, además va cambiando, tanto de órbita como de inclinación, con el paso del tiempo. Eso es la Tierra. El universo es mucho más grande y está casi completamente vacío, ¿vale? Hay muy pocas cosas en el universo, la mayor parte del universo es vacío. Y lo que no es vacío ni siquiera sabemos lo que es. La mayor parte de las cosas que no son vacío ni siquiera sabemos lo que son. Porque energía oscura, materia oscura, hay muy poquita cosa que sepamos lo que es. Muy poca. Pero no, o sea, es que da igual el tamaño que tengas, la Tierra es la Tierra. No, no sé muy bien a lo que te estás refiriendo. Exacto, Juan Genamu. No se ha identificado actividad cerebral en microorganismos. Bueno, en algunos sí, ¿vale? Las dafnias y sí tienen, porque tienen sistema nervioso, pero me parece que es insuficiente para tener ningún tipo ¿Qué tan cercano las aves de los dinosaurios y los pterodáctilos a qué grupo pertenecían, ya que se cree que eran dinosaurios? No, los pterodáctilos no son dinosaurios. No son dinosaurios y además me parece que nunca lo han sido. O sea, en ningún momento estuvieron dentro de la clasificación de dinosaurios. ¿Vale? Porque las características de un pterosaurio no tienen nada que ver con los dinosaurios. Lo único que tienen en común con los dinosaurios, aparte de que son reptiles, es que vivieron en la misma época. Pero no, los pterosaurios no son dinosaurios. ¿Vale? Las aves sí son dinosaurios. Gracias, Black Blitz. Por lo del inglés, lo digo. ¿A qué te refieres con nudos? Vale, sí. Fijaos en un clado, en un cladograma, ¿no? Esto es un cladograma, esto de aquí es un cladograma. Veis que hay una línea y esa línea tiene un punto que se divide en dos, ¿no? Y da dos nuevos grupos, cada uno de ellos se divide en dos y así sucesivamente, ¿no? Hasta que termina dando, pues, las especies, las distintas especies que tenéis arriba, ¿no? Cada uno de los puntos que divide en dos a una especie, a eso es a lo que estoy llamando nodo, ¿vale? A eso es a lo que llamo yo nodo. Cada uno de esos puntos de divergencia. Perdonen, es que le pregunté si Darwin tuvo en cuenta a todo ser vivo para decir que evolucionamos sin estudio de todo ser vivo. No, no tuvo en cuenta a todos los seres vivos porque ni siquiera conocemos a todos los seres vivos, pero no lo necesitamos. ¿Vale? Ya está. No es necesario conocer a todos los seres vivos para saber que los seres vivos que hemos visto evolucionar evolucionan. No tiene sentido, pero bueno, son sus creencias. No sé de qué estás hablando, usad la lógica. No sé de qué estás hablando, no estamos hablando de creencias. Esto es un artículo científico publicado en Nature. Es una hipótesis, de hecho. O sea, no es así. ¿Vale? Al menos de momento no se ha demostrado que sea así. Es una hipótesis que se ha planteado, que es muy interesante, que es lo que iba a decir ahora. Precisamente, que no es. Esto no es. O sea, no significa que todo lo que tuviese. Que toda la clasificación que hemos tenido hasta ahora esté mal y esta sea la clasificación buena. No, de ningún modo. La clasificación que hemos tenido hasta ahora funciona muy bien. No sabemos si es completamente correcta o parcialmente incorrecta. Esta es otra posible clasificación que también está muy bien, que tiene mucho sentido. Habría que comprobar cuál de las dos tiene más sentido. De todos modos, el cambio es de estructura basal. El resto de la clasificación está correcta. Es decir, estamos cambiando la base del edificio, pero todos los distintos cladogramas que se han ido sucediendo, ¿vale? Todos estos, por ejemplo, ¿ves? Estos cladogramas que ves aquí, ¿vale? Por ejemplo, que es. Aquí estamos empezando ya en los paraaves, ¿vale? Los grupos hermanos a las aves y las aves incluidas. O este de aquí, que engloba. A ver. Si lo encuentro. Este de aquí, que engloba a estegosaurios, ¿vale? Esto es estegosauria. Todos estos clados, todos estos cladogramas siguen siendo válidos, ¿vale? Aquí tenemos iguanodontia. Todo esto sigue valiendo, ¿vale? Todos estos clados siguen siendo correctos. Aquí tenemos, mira, esta es la que estaba buscando antes. Lo que hemos hecho es mover esta rama de aquí, que son los terópodos, que en vez de estar saliendo de este nodo, salgan de un nodo que está al otro lado. ¿Vale? Es lo único que estamos haciendo, coger esta rama y moverla a un nodo que salga de aquí. A excepción de una pequeña ramita que en este no viene puesta, que son los arácnidos que estarían aquí, que ahora no saldrían de aquí, saldrían de aquí. Ya está, es todo lo que está diciendo. El resto, las clasificaciones de dentro de cada uno de los grupos siguen siendo correctas y siguen siendo válidas. ¿Vale? Eso no cambia. Y este cambio no es un cambio de todo lo que hemos hecho hasta ahora está mal y esto es lo correcto. Lo que hemos hecho hasta ahora es correcto, este también es correcto. Lo que tenemos que mirar es cuál es el más consistente con la realidad. Porque son sistemas de clasificación, ¿vale? Lo ideal sería comprobar o sea, cuál fue el proceso real de evolución primitiva de los dinosaurios, de los primeros dinosaurios, para poder comprobar cuál de las dos clasificaciones se ajusta a la realidad evolutiva. ¿Vale? Que los dinosaurios evolucionaron es un hecho. ¿Cómo evolucionaron? Es la duda. Y aquí se plantea una nueva hipótesis de cómo sucedió ese proceso. Una cosa curiosa de este modelo, que además es así, esto sí que es así, es que los ornitisquios, los de color azul, se empiezan a diversificar tarde, ¿vale? Hasta principios del Jurásico casi no se diversifican nada, se diversifican muy poquitos, ¿vale? Sin embargo, los otros dos grupos se diversifican mucho antes. Esto es algo que también sale patente en el artículo. Hasta ahora, no había una rama sobre la que sostener esa evolución tardía de los ornitópodos, o sea, de los ornitisquios, perdón, los azules, y se asumía que, bueno, pues que no habríamos encontrado a los organismos previos. Con este nuevo sistema, con esta nueva clasificación, ese problema se soluciona, porque como los terópodos sí que han diversificado desde antes, puede salir una rama lateral desde un principio sin mayor problema, ¿vale? Hasta ahora se planteaba esa duda de dónde habían salido los ornitisquios primitivos. Ahora ya tendríamos Reconocen también en el artículo científico, es que lo tengo aquí en la pantalla el artículo, ¿vale? Lo tengo en papel, pero me sale más rápido leerlo en la pantalla, porque además así os miro. También sugieren que, o sea, reconocen que el clado de los herrerasáuridos no encaja muy bien, porque la mayor, o sea, parecen terópodos. Entonces, que estén más asociados a los saurópodos suena raro. Normalmente los herrerasáuridos, o sea, los herrerasáuridos eran carnívoros, y normalmente se les asocia a dinosaurios carnívoros, a los terópodos, ¿no? Entonces, lo que sugieren ellos es que el carnivorismo fuese un carácter derivado en los dos grupos de forma independiente, es decir, una convergencia evolutiva. Que los dos grupos, por estar en ambientes similares y vivir en nichos ecológicos similares, evolucionen de forma similar, de forma que los dos grupos evolucionen hacia un carnivorismo de forma independiente. Esto puede suceder, pero el problema de eso es que añade nudos al este. Pero lo bueno es que con este sistema el número de nudos que añades por esos detalles es menor al número de nudos que quitas al corregir el otro cladograma. Otra hipótesis es que se diera un omnivorismo ancestral y que a partir de ese omnivorismo o incluso carnivorismo ancestral, todos los distintos organismos pues se fueran divergiendo y evolucionando en distintos tipos de dieta. Y esto es básicamente lo que tenemos. Las implicaciones de confirmarse o de establecerse como criterio más tal, lo que haría sería pues cambiar la clasificación basal de los dinosaurios, que al fin y al cabo cambiar las clasificaciones es algo que se está haciendo mucho, incluso en organismos vivos, porque hemos aprendido mucho más de la genética que de la morfología en 150 años. Pero es una hipótesis. Como dice Diego Pulido, no hay que olvidar que esto es una hipótesis filogenética, no es la verdad absoluta. No sabemos cuál de las dos es correcta, o si ninguna de las dos es correcta a nivel evolutivo y evolucionaron de otro modo. No lo sabemos. Son hipótesis evolutivas. Vale, son hipótesis filogenéticas, son sistemas de clasificación y los dos son válidos, los dos funcionan. Unos, por lo visto, este funciona mejor que el otro. Yo tampoco me arriesgo a afirmarlo rotundamente, me gustaría esperar primero a que llegue alguna revisión del artículo, a que añadan más especies, porque se ha hecho con muy pocas especies, ¿vale? Conocemos muchas más especies de dinosaurios, que incluyan especies más modernas, más jurásicas o incluso cretácicas, a ver si ese sistema se sostiene, ¿no? Yo esperaría a eso. Vamos a ver qué nos dicen por aquí. El asunto de la taxonomía debe incluir muchos nombres y clasificaciones. Ya veo que hay que tener buena memoria para esto de la biología. Sí, Nahuel. O buena memoria o tenerlo bien. Todo bien apuntado. Dudo que se transformen en saltamontes, porque si estamos alejados de los dinosaurios que son vertebrados, no te quiero contar los saltamontes que son insectos. Hombre, no. Eso, a ver. Los dinosaurios han evolucionado de arcosaurios. Y eso es así, ¿vale? Los dinosaurios y los cocodrilos tienen un antepasado común que es mucho más cercano que con cualquier otro reptil, ¿vale? Y las aves son dinosaurios, eso no cabe ninguna duda en el mundo moderno. Basarán su estudio en taxones basales del Triásico y principios del Jurásico, cuando muchas características que definen a los grupos dentro de dinosaurio aún no estaban definidas por completo. Exacto, Diego, es lo que he dicho después, que lo ideal sería que ampliasen, que ahora empezarán a salir estudios ampliando esta filogenia, esta nueva filogenia, ampliándola con nuevas especies, con especies más modernas, ¿no? Más jurásicas y cretácicas, y por supuesto con las aves. ¿Las aves son dinosaurios o las aves comparten características genéticas provenientes de los dinosaurios? Undefined or null, las aves son dinosaurios. ¿Te viste Ant-Man? Sí. ¡Ah! ¡Buf! H.J. Lieber. Vale. Usa la lógica. Si te refieres a lo que dice H.J. Lieber, habla con un filósofo, no con un biólogo. ¿Qué opina la comunidad paleontológica acerca de la nueva clasificación? No he hablado con ningún paleontólogo todavía sobre el tema. Paleofreak, si estás viendo esto. La verdad es que no he hecho los deberes, debería haber entrado en tu blog para ver si has opinado al respecto, pero si lo has hecho, luego me paso, y si no lo has hecho, me gustaría que sacaras un artículo al respecto, y así contestas a Oscar Granados. Oscar Granados, te pasas por el blog del Paleo Freak a ver si ha visto este directo y tiene a bien contestar. Un saludo, Paleo Freak. ¿No se debería esperar a que la comunidad responda o contraargumente? Sí, se debería esperar, pero yo lo único que estoy haciendo es exponer lo que han publicado. Si te das cuenta, en ningún momento he dicho que esto sea definitivo, ni que sea así, ni... No, he expuesto lo que ellos han planteado, he expuesto las evidencias que ellos tienen, os he puesto el artículo científico en la descripción, entonces es un dato, es una exposición del dato, ¿no? Es divulgación pura y dura del dato. Si un humano sale al espacio, se asfixia. Si un microorganismo microscópico es extraído de su ambiente natural, se muere. Si sacas un pez del agua, muere. Estamos hablando de hábitats, de hábitat, de formas de vida. A ver, usad la lógica. Hay un tipo de, se podría decir microorganismo, porque es muy difícil de ver a simple vista, es demasiado pequeño, ¿vale? Se puede ver con lupa. Una lupa potente se puede ver. Mide menos de 1 milímetro, ¿vale? Entre 0,2, 0,3 milímetros. Se llaman tardígrados. Son unos organismos que viven en las gotas del rocío que se acumulan en los musgos, ¿vale? Y cuando la gota de rocío se seca, se quedan enquistados en el musgo y cuando se vuelve a llenar de rocío, se rehidratan y siguen vivos, ¿vale? Además, la radiación ultravioleta les importa un carajo. Ellos siguen normal, como si no les pasara nada. Incluso los puedes congelar en nitrógeno líquido, los descongelas y les da igual. Siguen vivos. Los puedes sacar al espacio exterior. Ellos se deshidratan, se enquistan y cuando los vuelves a meter en la nave o en la tierra y los vuelves a hidratar, siguen vivos. Así que... saca tú las conclusiones. Si puedes. El hombre evoluciona continuamente. Evolución es cambios en las proporciones de variedades de una población. Correcto. Gracias, Juan Genamu. Siempre que sale el tema, Barry explica que las aves cumplen las definiciones de ser dinosaurio. Exacto, Rinoberto Cirrocúmulo. Tal cual, las aves son dinosaurios. Mira, usad la lógica. Juan Genamu te había contestado ya con lo de los tardígrados. Vale. No incluyen ornitisquios basales como Culindadromeus. En realidad es cierto. Bueno, no sé si incluyen Culindadromeus. Ahora que lo has mencionado. Pero me parece que sí que incluyen en concreto Culindadromeus, ¿eh? Lo estoy comprobando. Vale, no, no incluyen a Culindadromeus. No incluyen a Culindadromeus, y lo cual es llamativo, porque el dinosaurio que aparece en la portada, este de aquí, que tenéis aquí arriba, es Culindadromeus, ¿vale? Esto es un Culindadromeus, una ilustración de Culindadromeus. Culindadromeus tenía estructuras filamentosas que probablemente fuesen protoplumas. Había otros ornitisquios con protoplumas o con más o menos plumas, ¿vale? Había, los había. Pterodontosaurus, Psilophodon, Psittacosaurus tenían plumas, tenían protoplumas, ¿vale? De hecho, probablemente los ceratópsidos tuvieran una cresta de plumas en la región lumbar. Si no es una característica general de todos los ceratópsidos, al menos es una característica basal de los primeros ceratópsidos. Entonces, eso, entre otras cosas, da pie a pensar que esta hipótesis filogenética es incluso más plausible, porque que yo sepa, y aquí puedo estar metiendo la pata, pero que yo sepa, no se tiene constancia de ningún saurópodo con plumas. Es evidente que los terópodos tenían plumas, o al menos muchos de ellos tenían plumas. Y tenemos constancia también de ornitisquios con plumas, o con estructuras similares a plumas. Entonces, ¿quién ha eliminado? Maxi, ¿qué habías escrito para eliminarlo? Bueno, a ver, que Diego, es que Diego está dejando unos cuantos comentarios muy interesantes. Cierto, no incluyen al sauropodomorfo más primitivo, más basal, que es Buriolestes. Probablemente Buriolestes entraría en. Por las características que han mirado, probablemente entraría junto con Saturnalia y todos estos. Probablemente. Vale. Rinoberto, basal es. No es ancestro porque tú no puedes decir que un organismo sea ancestro de otro a menos que tengas evidencias que demuestren que efectivamente uno ha dado lugar al otro. ¿Vale? Cuando tú tienes un organismo que tiene características muy primitivas de un grupo, dices que es un organismo basal, que puede ser que sea el ancestro, o puede ser que sea una especie hermana del ancestro, ¿vale? O que el ancestro sea un poco anterior y ésta haya evolucionado del ancestro, ¿de acuerdo? No puedes decir que es el ancestro a menos que tengas evidencias que demuestren que efectivamente es el ancestro. Entonces, cuando nosotros decimos Tiktaalik, no decimos que Tiktaalik sea el ancestro común de todos los tetrápodos, es el organismo más basal conocido de todos los tetrápodos. Puede ser el ancestro o puede ser un organismo cercano al ancestro. ¿Vale? Ese es el tema. Uy, se me ha bajado todo de repente. Vale, ¿qué tanto te permiten tus estudios estudiar la biología del era de los dinosaurios? Bueno, yo soy biólogo, ¿vale? Entonces, de entrada tengo una formación en biología básica que me permite tener conocimientos básicos sobre la biología de estos animales, sobre la biología evolutiva. Además, he estudiado bastante de biología evolutiva durante la carrera. Y también estudié paleontología en la carrera, con muy buena nota, por cierto. Y tengo. No he tenido una formación reglada a partir de mi licenciatura en paleontología ni en biología evolutiva. Me he dedicado a estudiar otras ramas de la biología. Pero a nivel autodidacta, yo he continuado aprendiendo y he continuado estudiando. Bueno, autodidacta no, y cursos también tengo, varios cursos realizados al respecto. Y leo. Leo mucho. Leo cosas como esta. Vale, esto salió hace 4 días. Este paper que os he enseñado ahora salió hace 4 días. ¿Qué opinas de la hipótesis de que los dientes de sable tenían cachetes de bulldog? Primera vez que lo oigo. Voy a abrir el artículo. Bueno, esto no es un tigre de dientes de sable, ¿vale? Vamos a empezar por ahí. Esto es un Smilodón, o sea, esto es un Thylacosmilus. No es un tigre de dientes de sable, ni siquiera es un felino, ¿vale? Es un marsupial. Pero no se me ocurre cómo comprobar esa hipótesis a menos que encontremos un bicho de estos congelado. ¿Tiene sentido? No lo sé. Yo no le veo mucho sentido porque esta estructura yo le veo como que estorbaría a la hora de ese labio, yo creo que estorbaría a la hora de cazar. Pero vamos, podría ser. No lo sé. No tengo datos. No tengo datos. Tampoco sé cómo sacar el... sacar los datos de eso. Diego, he hablado con el doctor Holtz, el doctor Gasco y el doctor Leonardo Salgado y hay mucho escepticismo al respecto. Lógico, ¿vale? Yo estoy presentando algo que es un paper que ha salido hace 4 días, literalmente. Entonces, en ningún caso quiero que toméis esto como si fuera una verdad, ¿vale? Es una hipótesis filogenética, que es tan buena como la otra y que habrá que estudiar más a fondo, ¿vale? Para poder... Sobre todo hay que ampliar el campo el número de taxones a estudiar, porque son muy pocas especies las que se han incluido aquí y todas son muy primitivas. Vale. De nada, Juan Genamú. Para eso estamos. La mayoría de hipótesis apunta que formó por el impacto de otro planeta con la Tierra. Ah, estás hablando de la formación de la Luna. Muy bien, vale. Te pasé la imagen porque pensé que conocías esa hipótesis, que no es científica ni nada. Alguien la publicó en un blog. Un paleontólogo mexicano demostró lo mal fundamentada que estaba. Pues ya está, ya has respondido tú por mí. No, no estoy familiarizado con los mamíferos, con la megafauna mamífera de Pleistoceno, pero vamos. No puedo dar más. Esta hipótesis de los dinosaurios, puedo hablar más de ella porque, bueno, los dinosaurios es algo que siempre me ha interesado y estoy bastante metido en el tema. Me parece llamativo lo que han publicado, es un Nature nada menos, que eso es sinónimo de esto pega fuerte. Ha sido portada. Pero eso no significa que sea cierto, ¿de acuerdo? De hecho, si leemos el título es... No sé si lo estáis viendo el título, ¿vale? O sea, es... Ahí. A new hypothesis, dinosaur relationships and early evolution. Early dinosaur evolution. O sea, una nueva hipótesis de las relaciones de los dinosaurios y la evolución temprana de dinosaurios. ¿Vale? El grupo de dinosaurios. A new hypothesis of dinosaur relationships and early dinosaur evolution. Una nueva hipótesis. No es una teoría. No está demostrado, no está comprobado. Es una hipótesis que se plantea como hipótesis plausible y probable, igual que es plausible y probable la otra. Y sobre todo, es un sistema de clasificación que es válido, igual que es válido el otro, porque se basa en distintas características de las que se basaba el otro. De hecho, bueno... Encontrar un total de 21 sinapomorfías en 73 especies estudiadas no está nada mal, ¿vale? Es potente el asunto. Mira, aquí están algunas de las características, por cierto. También las podéis ver en el artículo, ¿de acuerdo? La verdad es que el artículo me lo he leído y está muy interesante. Promete mucho. Los análisis son bastante consistentes. El problema es ese, que han usado muy pocas especies. Sí, lo sé, Diego Pulido. Bueno, mira, Diego, qué majo eres, me pones hasta la referencia bibliográfica. Sí, hay saurópodos juveniles que se piensa tenían. O sea, hay saurópodos que se piensa que tenían sacos aéreos, ¿vale? Y eso sería. Si incluimos a los saurópodos con los terópodos, sería una sinapomorfía de los saurisquios y si sacamos a los terópodos, ahí estaríamos hablando de una convergencia evolutiva entre saurópodos y terópodos. Como no han incluido dinosaurios más modernos, esas características se han perdido en el análisis. De ahí la importancia que hay de realizar nuevos análisis con más especies, con especies más modernas, con especies jurásicas, con especies cretácicas, que están mucho más evolucionadas y que ya nos muestran más cambios en cuanto al asunto. Bueno, esto es todo lo que os traigo hoy. La verdad es que iba a hacer un especial de suscriptores, pero viendo el número de suscriptores que tengo ahora, me parece que me voy a esperar a los 1500 para hacer el especial. Así que ya sabéis, cuando lleguemos a los 1500 suscriptores, cuando supere la barrera de los 1500, haré un especial 1500 suscriptores. De modo que si no estáis suscritos y queréis ver ese especial, pues os vais suscribiendo en el botón de abajo o en el iconito que aparece aquí. Aquí tenéis un iconito, chiquitín, ¿sí? Una ranita, súper mona ella. Os vais suscribiendo. ¿Vale? Y eso es todo. Voy a estar 5 minutitos más para ver si me dejáis algo por el chat. A ver si queréis decirme algo más en el chat. Estáis hablando de dataciones. Rinoberto, Cirrocúmulo y Alberto. Por cierto, hola Alberto, que no te he saludado. Estáis hablando de la formación de la Tierra. Sí, bueno, Rinoberto, que aparezcan plumas era lo más obvio. Sí, Diego Pulido, como he dicho antes, evidenciaría una relación filogenética estrecha entre saurópodos y terópodos, a menos que hubiese una convergencia evolutiva, o a menos también que la presencia de sacos aéreos sea un carácter sinapomórfico de todos los dinosaurios y no lo sepamos. ¿Vale? Podría ser una sinapomorfía basal de dinosaurios, que lo tuviesen desde Herrerasaurus y Raptor, y que fuese algo que los ornitópodos perdieran. Esa hipótesis tampoco la tenemos que descartar. Entonces, hay que estudiar más, hay que estudiar más. Es la conclusión que yo saco de este paper, que es que hay que estudiar más, hay que analizar, hay que comprobar, hay que analizar más especies. Tenemos 70 y tantas especies analizadas, tenemos que estudiar 100, 200, 300, 500 especies y empezaremos a tener unas conclusiones más o menos coherentes. Vale, muchas gracias a ti, Diego, por venir y por tus comentarios que han sido instructivos y muy interesantes. Diego, por cierto, me gustaría. Has dejado algunas citas bibliográficas. Como has podido comprobar, yo no estoy tomando nota de nada. Entonces, si me hicieses el favor de dejar en un comentario los enlaces a las distintas referencias, a las distintas citas bibliográficas que has ido dejando, estaría muy bien para dejarlos también en la descripción y poder más o menos pues dejarlas ahí, que la gente los pueda acceder a ellas y leer. Vincent, sabiendo la evolución pasada, ¿se podría especular en cómo evolucionarán las especies? Es muy difícil. Es muy difícil porque para saber cómo evolucionarán necesitas saber cómo va a ser el ambiente, cómo va a ser la presión selectiva, cómo se van a comportar, cómo se va a comportar la competencia entre las distintas especies. Es muy complicado. Puedes especular un montón. Pero es muy complicado especular con acierto. Es muy difícil, porque es muy impredecible. Estamos inmersos en el caos en este aspecto. Pequeñas variaciones de características que parecen insignificantes pueden dar lugar a cambios radicalmente distintos. Y además, hay una cosa que de momento no somos capaces de predecir, que son las mutaciones. Vale. Nunca sabes dónde y cuándo y cómo va a aparecer una mutación. Entonces, no sabes cómo van a evolucionar. Yo lo veo complicado. Se puede especular un montón. Especular es súper fácil. Pero especular con conocimiento y con acierto, lo veo muy complicado. Creo que no tienes un vídeo sobre el tema, aunque puede que lo mencionaras. El punto es que siempre se habla de pruebas de la evolución, pero nunca de forma seria sobre qué la refutaría. Es imposible refutar la evolución biológica. Es posible refutar la teoría de síntesis evolutiva, pero no es posible refutar la evolución biológica, porque es una observación empírica del mundo real. ¿Vale? O sea, nadie puede refutar la existencia de esta mesa, porque esta mesa existe. Puedo establecer una teoría de cómo ha sido fabricada la mesa y alguien podría refutar la teoría de cómo ha sido fabricada la mesa. Pero la existencia de la mesa es irrefutable porque está aquí. La evolución sucede lo mismo. La evolución biológica no se puede refutar porque es un hecho observado, empíricamente observado. Se puede refutar la teoría que explica ese hecho, la teoría moderna que explica ese hecho. Se necesitaría encontrar casos en los que la teoría no funcione y por tanto buscar nuevas hipótesis que expliquen esos casos en los cuales la teoría no funciona y formar una nueva teoría mejor que englobe a la teoría moderna, que funciona para aquello a lo que se ha definido, y todas esas hipótesis demostradas que explican aquello que la teoría moderna no explica, ¿vale? Para esto es mucho más fácil hablar de Newton y la gravedad. La teoría de la gravedad, la gravedad es un hecho, la gravedad no se puede refutar porque es un hecho empírico que existe. La teoría de la gravedad de Newton establecía una serie de normas, ¿no? Por ejemplo, la adición de velocidades, ¿no? Una velocidad, o sea, un lanzador que se mueve a una velocidad que lanza un objeto a otra velocidad, la velocidad final del objeto, según Newton, es la suma de las dos velocidades, ¿no? De la velocidad del que se mueve y de la velocidad del lanzador. Eso funciona hasta que te vas a velocidades cercanas a la luz. Cuando te vas a velocidades cercanas a la luz, eso se va al garete, no funciona. Cuando te vas a velocidades cercanas a la luz, lo que funciona es la relatividad. La relatividad de Einstein incluye las ecuaciones de Newton, que funcionan en condiciones en las que han sido definidas, y además las corrige y las mejora para que funcionen allí donde las ecuaciones de Newton no funcionan. ¿Vale? Eso se llama principio de... Oh, se me ha ido. Correspondencia. Correspondencia teórica. Una teoría nueva tiene que incluir todo aquello que la teoría antigua había demostrado y añadir explicaciones a los casos que la teoría antigua no explicaba, ¿vale? Entonces, la teoría de la evolución, la teoría moderna, la teoría sintética evolutiva, podría encontrarse situaciones en las que no se cumple. Y por lo tanto, necesitaríamos unas nuevas hipótesis que expliquen esas situaciones en las que la teoría no se cumple para ampliar, mejorar esa teoría. De hecho, la teoría de la evolución se ha mejorado un montón de veces desde que Charles Darwin la escribió, empezando por eliminar el lamarquismo Y terminando por la transferencia horizontal de genes, el equilibrio puntuado, la teoría endosimbionte, todo eso han sido ampliaciones y mejoras de la teoría evolutiva que las teorías previas no incluían. ¿Vale? O sea, eso se hace. Bien. Sería bueno un vídeo sobre el tema para que ciertos detractores se enteren de cuál sería una prueba válida y no vengan siempre con la misma mierda. Ya te la he, ya lo he hecho en 10 minutos. En 10 minutos más o menos lo he explicado. ¿Qué opinas de Afterman de Douglas Dixon? Afterman. No sé de qué me estás hablando. Douglas Dixon me suena mucho. Es posible porque sea el autor de uno de estos libros, ¿verdad? El autor me suena. Sí. Bagal, Dougal. Dougal Dixon, sí. Es el autor de este libro. Por eso me sonaba. Pero no, no sé si es un libro o un documental de lo que me estás hablando, pero no tengo conocimiento de Afterman. Supongo que será ese documental que había de elucubraciones y especulaciones de cómo evolucionarían en el futuro las especies si se dieran ciertas condiciones. Si es eso a lo que te estás refiriendo, estaría guay, está guay, porque bueno, pues es una forma de divulgar y de explicar la evolución de una forma distinta a como se suele hacer. Es completamente especulativo, pero te dicen que es completamente especulativo y como se ajusta a unas condiciones de si os sucediese esto, esto y esto, las especies evolucionarían de este modo, si se diesen las condiciones, etc. Yo lo veo bien. ¿Qué opinas respecto a que algunos paleoartistas se metan con teorías científicas como si fuera su campo? Como Scott Hartman, que intentó refutar al espinosaurio cuadrúpedo. Me parece una estupidez. Las cosas son como son. El espinosaurio cuadrúpedo, el nivel de evidencia que tenemos es bastante, bastante amplio. No tenemos un esqueleto completo, no podemos decir que sea así, seguro. Pero el nivel de evidencia que tenemos de que el Spinosaurus era cuadrúpedo, de patas traseras cortas, etc., es lo suficientemente alto como para decir que probablemente fuera así. Entonces, ¿que no te gusta cómo era? Se siente. Se siente. Sea, hay gente a la que no le gustan los dromeosáuridos con plumas. Los dromeosáuridos tenían plumas. Y eso sí que es un hecho. Eso es así. Tenían plumas. Las tenían. Está demostrado. Tenían plumas, es un hecho. ¿Que no te gustan con plumas? Sí, siete. Tenían plumas. Si me pones un dromeosáurido con plumas en el año 2017, yo lo que estoy viendo es un pollo desplumado. O una avestruz desplumada. O un búho desplumado. Es lo mismo. Si me lo pones desplumado, está mal. Es así. Se siente. ¿Te quieres ponerlo desplumado a sabiendas de que está mal? Hazlo. Pero está mal. Está mal dibujado. Yo tengo dinosaurios dibujados, velociraptores con plumas, y están mal dibujados. Porque están sin plumas, pero están mal. Ea. También es cierto que los dinosaurios sin plumas, los raptores que tengo sin plumas son de hace ya bastantes años y yo no sabía que tenían plumas, porque de hecho la comunidad científica no sabía que tenían plumas en aquel momento, pero ahora estarían mal. Es bueno que deje claro que es un hecho y que es una teoría. Muy bien, Bari. Gracias, Andrés Felipe. ¿Todos los dinosaurios tenían plumas? No, no todos los dinosaurios tenían plumas. Hasta donde sabemos, los saurópodos no tenían plumas, muchos ornitópodos no tenían plumas, tenemos impresiones de piel de Hadrosaurus, por ejemplo, y sabemos que Hadrosaurus no tenía plumas, al menos en aquellas zonas donde está la impresión. Es altamente improbable que los saurópodos tuvieran plumas. No, no todos los dinosaurios tenían plumas. Ni siquiera probablemente todos los terópodos tuvieran plumas. Spinosaurus no es un animal que se invite a decir tenía plumas. Es muy improbable que tuviera plumas, por ejemplo. Tenían plumas todos los dromeosáuridos, todos los de la familia de los raptores, tenían plumas. Tenían plumas todas las aves. Tenían plumas los antepasados evolutivos del Tyrannosaurus rex. Probablemente los tiranosáuridos más modernos también tuvieran plumas, incluido Tyrannosaurus rex. Aquí arriba, aquí veis este bicho marrón con cuello verde y la cabeza roja. Eso es un Tyrannosaurus rex con plumas. Es una reconstrucción de un Tyrannosaurus rex con plumas. Muchos tenían plumas. Probablemente, Nahuel, probablemente el Tyrannosaurus rex tuviera plumas. No tenemos impresiones de piel de Tyrannosaurus rex de momento. Pero si Tyrannosaurus rex no tenía plumas, es porque las perdió a nivel evolutivo, por gigantotermia. Como el elefante perdió el pelo, ¿vale? El elefante tiene muy poco pelo, el poco pelo que tiene es muy poco aparente, ¿vale? En general, el elefante está prácticamente de piel desnuda. Pues lo mismo pasaría con el Tyrannosaurus rex. A lo mejor el gran tamaño le ayudaba a mantener la temperatura y no necesitaba las plumas y eran un estorbo y no las tenía. Pero lo más probable es que, a menos que sucediese eso, lo más probable es que tuviese plumas, porque sus antepasados evolutivos tenían plumas. Me gustaría decir que aprender de estos directos es genial porque estoy tratando telecomunicaciones y motores trifásicos y está bien aprender cosas que desconozco. Gracias, Vincent. Yo no tengo ni idea ni de telecomunicaciones ni de motores trifásicos. ¿Qué es más complejo? ¿Las etnias humanas, eslavos, germanos y demás? ¿O los taxones de dinosaurios? Los taxones. Yo diría que los taxones de los dinosaurios. Porque la clasificación de las etnias humanas. A ver, tenemos muestras. Puedes ir a un eslavo, a un germano, a un. Coger una muestra de ADN y analizarla y. Será más costoso, menos costoso, pero puedes hacerlo, puedes analizar y puedes establecer las relaciones filogenéticas. De hecho, tenemos una cantidad de bibliografía sobre relaciones filogenéticas humanas del carajo, pero un mogollón, o sea, mogollón, mogollón. Juan Genamu, buenas noches, que aproveche la cena. Y Golden Face. A partir, por ejemplo, de plumas y sin ellas, ¿puede predecir a qué tipo de clima pudieran enfrentarse? Sí. Sí. Tener o no tener plumas, el cómo las tienes distribuidas, el tamaño de las plumas, pueden dar pistas de cómo vivían los animales. Igual que ver marcas en las uñas o dientes clavados en huesos de otros animales o tal, dan pistas de cómo cazaban, de cómo se relacionaban entre ellos. Sí. Sí, la verdad es que la paleontología es fascinante. Me encantaría saber más sobre el tema. Yo sé muy poco en realidad, ¿vale? En comparación con lo que sabe un paleontólogo. Y a mí me encantaría saber más. Y si tengo en el futuro la oportunidad de formarme al respecto, lo haré. Porque es fascinante. O sea, todo el tema de la tafonomía es el estudio de los procesos que llevan a un animal desde el momento en el que muere hasta el momento en que encontramos el fósil, ¿vale? Todos esos procesos, el estudio de esos procesos es la tafonomía. ¿Tienes dibujos? Tengo algunos dibujos aquí, pero no tengo DeviantArt. Puedo enseñar algunos de mis dibujos aquí. Lo que sí que tengo es un Instagram. Y algunos están subidos, pero no sé. Tengo algunos dibujos, pues no sé. Por ejemplo, hablando de dinosaurios, pues mira, tengo el dibujo de un olorotitán, ¿no? Un olorotitán. Un busto de olorotitán. Olorotitán es uno de estos de pico de pato, ¿vale? El grupo del Parasaurolophus, que tenía así una cresta en forma de media luna. O no sé, Dracorex. Dracorex es un paquicefalosáurido. Del grupo de los de cabeza plana, o no sé, por ejemplo, no sé, ¿qué queréis que os enseñe? Stygimoloch, otro paquicefalosáurido de este con un montón de pinchos. Ahí, que el tema de la luz es Stygimoloch, o no sé, ¿qué os puedo enseñar por aquí. Pues no sé. Vamos a ver, vamos a ver. Es que tengo otros dibujos que no son dinosaurios, entonces estoy cogiendo los que solo son dinosaurios, ¿vale? Pues mira, Brachilophosaurus, otro de los de pico de pato, con una cresta cortita que tenía detrás, en la cabeza. No sé. No sé qué dibujos queréis ver. Parasaurolophus, he hablado antes de él. Por ejemplo, una vaca. No sé. Carnotaurus, el carnívoro este con cuernos. No sé. Son dibujos a lápiz con tinta. Con pluma. He hecho la pluma. Diplodocus. Que no he enseñado ningún saurópodo. Pues Diplodocus, por ejemplo. Pues esto. Esto es lo que tengo. Luego tengo otros dibujos que no son dinosaurios, pero vamos. Tampoco nada del otro mundo. Por cierto, tengo Patreon. ¿Vale? Y uno de los premios del Patreon, si me patrocina a alguien, uno de los patrocinios es un dibujo, ¿vale? O sea, os haría yo un dibujo de este estilo, como los que os he enseñado ahora, del dinosaurio que eligierais, ¿vale? De un dinosaurio. Pero el dinosaurio que eligierais vosotros. Sí, pero vamos, es uno de los. ¿Veis? El Patreon también está en la descripción. A ver. Gracias, Maxi Ferreira. Las aves tienen pico, los cefalópodos tienen pico, los cefalópodos son aves. Deducción lógica aplicada. Sí. Yo tengo ojos. Una mantis religiosa tiene ojos. Yo soy una mantis religiosa. Es una mala interpretación de una convergencia evolutiva. ¿Vale? Sin más. No sé, pero para Pendleton lo que dije sí tenía sentido. Sí, pero es que Pendleton es más tonto que de hecho encargo, ¿vale? Lo hacen adrede y no sale tan tonto. Bueno, chavales, son las 16 minutos. Como dije, quería terminar a las 10. Así que aquí terminamos. Y hasta la próxima, chavales.